Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Es Doble Densidad. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Les doy la bienvenida a este podcast de tecnología, donde cada semana platicamos de las noticias más importantes desde un punto de vista objetivo y entretenido, crítico, ¿no? Estamos aquí haciendo nuestro mejor esfuerzo para darles una reflexión, otro punto de vista acerca de las noticias de tecnología, de lo que se comenta más, tratar incluso de traer temas que consideramos que son importantes y que a lo mejor no se están hablando. Es decir, queremos ofrecer una alternativa para todas las personas que les gustan los podcasts de tecnología, pero que no les gusta escuchar siempre lo mismo en todos los podcasts de tecnología. Esa es nuestra intención. Recuerda suscribirte en nuestro podcast. Estamos en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en cualquier aplicación. Ahí nos puedes encontrar y la página es dobledensidad.com. También tenemos redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentras como Doble Densidad. Y a mí en lo personal me puedes seguir en mi cuenta de Twitter en @LuisEric. Y bueno, la primera noticia que les quiero comentar es la subida de precios de HBO Max en México. Ya es oficial, a partir del 30 de marzo la mensualidad de HBO Max va a ser de 179 pesos. Van a seguir teniendo las personas que obtuvieron su 50% de descuento por oferta de lanzamiento, por lo tanto, esas personas que pueden mantener el beneficio van a pagar 89 pesos con 50 centavos al mes. Por otra parte, los planes de 3 meses se mantienen en 399 pesos y el plan de 12 meses a 1,249 pesos. Todos estos planes tienen la capacidad de reproducir contenido en 4K, HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos, todas las características y especificaciones técnicas de audio y video de alta calidad. Y también lo interesante es que desaparece el plan para dispositivos móviles. Ya ven que había un plan muy accesible en el cual únicamente te permitía usarlo a través de la aplicación para Android o iOS. En este caso, a partir del 22 de febrero de este año 2023, ya ese plan no se puede contratar. Esta subida de precio llega en un momento en el cual pues todo mundo quiere ver The Last of Us, entonces pues también como que aprovechan ese momento en el cual toda la gente está entusiasmada por ver una serie porque la esperan todos los domingos para aumentarle el precio y que pues más o menos ahí se contrarreste todas las quejas que siempre hay cuando suben el precio de algún servicio con toda la gente que está emocionada por ver The Last of Us. Así es que, bueno, si ustedes tienen HBO Max, pues consideren que si lo pagan por mes, pues les va a subir el precio. Si no lo tenían antes, pues ya tienen que considerar estos nuevos precios. Y pues la ventaja sigue siendo el contratar por 3 meses o por 12 meses. Pero el tema allí es que pues muchas veces solamente queremos ver alguna serie en particular y pues no necesariamente queremos tener el servicio todo el año, ¿no? Eso lo hacen un poco para contrarrestar, vuelvo a lo mismo, la práctica que a lo mejor algunas personas pueden llegar a tener de un mes contrato un servicio, lo cancelo, al siguiente mes pago este otro, veo esta serie que me llama la atención, ya salió esta otra película que es exclusiva de esta plataforma, bueno, entonces al tercer mes lo cancelo y así me la llevo, ¿no? Entonces, para tratar de contrarrestar esa práctica, que quién sabe qué porcentaje de usuarios sean los que la llevan a cabo, pues dicen, bueno, vamos a empaquetar una oferta que incluya todo el año para que así pues tengamos a los clientes cautivos. Y bueno, siguiendo hablando de los servicios de streaming, encontré una publicación que habla acerca de que los nuevos suscriptores de Netflix, por lo menos en España, prefieren el plan con anuncios. Según un estudio, el plan barato de Netflix con publicidad es el más popular entre los nuevos suscriptores. Y es muy interesante porque no sé qué tantas similitudes puede tener el mercado español con el mercado de México o Latinoamérica, pero compartimos muchas cosas como el idioma. Entonces, probablemente sea mucho más parecido ese estudio que se hace en España en relación al estudio a nivel mundial, donde se menciona pues el fracaso total y absoluto de la cuenta con publicidad de Netflix. En este caso, lo que se menciona es que 4 de cada 10 nuevos suscriptores le entra a la opción de Netflix con publicidad, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, que solamente el 0.2% del total de nuevos suscriptores optó por una suscripción con publicidad. Incluso en algún punto en el año pasado, Netflix estuvo devolviendo el dinero a los anunciantes porque no llegaron a los números de visualizaciones que tenían contemplados. Es decir, Netflix esperaba que hubiera muchas más personas viendo su plan con publicidad y por eso hizo un cálculo, vendió cierta cantidad de visualizaciones para los anunciantes y no llegó a esos números, por lo tanto, pues les regresó dinero. Entonces, eso habla de que realmente no tenían un estudio muy fidedigno de qué era lo que iba a pasar con esta nueva suscripción. Y es que también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, las personas al momento de comparar, pues se dan cuenta que en términos de ahorro, pues apenas son 2 euros o 30 pesos para el caso de México, lo que se están ahorrando al mes. Y que lo que yo les decía en aquel momento cuando se empezó a hablar de esta nueva suscripción, yo les decía que en el caso de México lo veía poco atractivo porque mucha gente que quiere tener Netflix la quiere ver en su dispositivo portátil y ven series y películas en el metro, era lo que yo les decía. Y entonces, pues yo imaginaba que descargan las películas, pero este plan de Netflix con publicidad no te permite descargar las series o películas para verlas sin conexión, además del problema que ya también les comentaba del catálogo al que tienes acceso, que no es el mismo que el del plan, digamos, normal de toda la vida. Entonces me parece interesante estas cifras. Les digo, habrá que ver en el caso de la Ciudad de México, donde los traslados son muy largos y que ahí las personas pueden aprovechar para poder ver alguna serie o película, se vuelve un poco complicado creer que lo van a hacer con datos, ¿no? Era la reflexión, les digo, que hacía en aquel momento. Pero con esta nueva información de que en España le está yendo bien a este nuevo plan, pues a lo mejor también puede ocurrir eso en algunos otros países de habla hispana, incluyendo a México. Habría que ver si en algún momento se dan a conocer estas cifras. Lo que sí, pues es que se convierte también en una alternativa para los usuarios en ver contenido de Netflix. Y bueno, también una noticia que ocurrió esta semana es el cierre de la página web de anuncios clasificados Segunda Mano. Si ustedes recuerdan, Segunda Mano era un periódico que se vendía donde su contenido era únicamente los anuncios clasificados. O sea, antes de que existiera el internet, las personas anunciaban sus productos, sus servicios, sus rentas de casas o departamentos, su venta también de bienes raíces, a través de un periódico que era Segunda Mano. Uno tenía que ir al puesto de periódicos, comprar el Segunda Mano y salía, creo yo, cada semana. La verdad es que no sé, al menos lo que yo llego a recordar, ahora sí que cuando era niño, era que salía creo que cada semana. La verdad es que no estoy seguro, no era de publicación diaria, era sí periódico, pero no era diario. El caso es que era la forma más popular en que la gente podía comprar y vender productos de segunda mano, como su nombre lo dice, ¿no? Ahí venía el teléfono, tú marcabas y hablabas con la persona que ofrecía el producto. Para que tú pudieras anunciarte allí, pues tenías que contratar tu publicación en el periódico para que al siguiente número saliera ya tu anuncio. También en algún punto, pues los periódicos o los diarios ya fuera de circulación nacional o los periódicos locales tenían también su sección de clasificados, que también eran muy populares, ¿no? Por ejemplo, del Ovaciones, del Excelsior, del Reforma, del Universal. Yo recuerdo que el periódico El Universal llegó un momento en el cual era más contenido de papel impreso de los anuncios clasificados de lo que era las secciones de noticias normales. O sea, tú pagabas por un periódico que más de la mitad eran puros clasificados. Eso ocurría con El Universal. Ya después, con la llegada del internet, pues todo eso cambió. Prácticamente ya no se utilizan los anuncios clasificados. Segunda Mano, hasta donde yo sabía, se dejó de imprimir, pero tuvieron una transición hacia lo digital, hacia tratar de replicar ese mismo modelo de negocio, pero ahora en internet. Lo que pasa es que no fueron de los primeros en hacer esa transición o de darse cuenta de cómo se iba a mover el mercado, ¿no? Por lo tanto, pues llegaron otras páginas que nacieron siendo páginas de internet de anuncios clasificados, que llegaron primero, se posicionaron y acapararon la audiencia. Ya en el momento en el que Segunda Mano quiso llegar a ese mercado, pues ya estaba muy competido y muy complicado. Por lo tanto, pues pasó de ser la principal fuente de o referencia en cuanto a anuncios clasificados se refiere, por lo menos en México, a estar totalmente olvidado. Y bueno, pues su página de internet funcionaba, se podían anunciar los productos, bienes raíces y demás. Tenía todavía su público, pero evidentemente era cada vez menor y además como que estaba concentrado en ciertas zonas del país, a lo mejor que todavía tenía pues renombre la marca Segunda Mano, ¿no? Es un poco como lo que ocurre con la sección amarilla, o lo que ocurrió con la sección amarilla, no sé si todavía existe, creo que también ya desapareció. Es una situación muy similar. Era el referente en papel, el impreso, era el lugar al que todo mundo recurría para anunciar y para consultar y buscar bienes o servicios. Y ya con la llegada del internet fue imposible para la sección amarilla poder sobrevivir. En este caso, pues Segunda Mano cierra a partir del 31 de marzo de 2023 en un correo que envió a sus usuarios. Y es que ellos dicen que hay otros portales que ofrecen una mejor experiencia de usuario con la que nunca realmente pudieron competir. Según ellos, también comparten algunas cifras y dicen que han registrado caídas de 31% en las visitas a su página de internet y 40% en la generación de contactos, lo que ha disminuido su impacto en el mercado. Es decir, ya no son importantes, ya no son relevantes, ya la gente no los va a consultar a ellos para este tipo de anuncios clasificados. Entonces, pues es el fin, ahora sí que el fin de una era. Si bien ya había acabado la era de los anuncios clasificados impresos, bueno, pues esta marca se mantenía todavía en internet, pero ya desafortunadamente no pudo seguir compitiendo pues con la serie de páginas que existen para los anuncios clasificados e incluso las redes sociales, ¿no? Ya a final de cuentas es cada vez más difícil que una persona anuncie su producto o servicio por medio de páginas o portales, ¿no? Para estar como muy en los 2000 de anuncios o de comercio electrónico, y ya directamente todos prefieren anunciarse a través de las redes sociales. Pero bueno, pues ahí está esto que ocurre con el fin de Segunda Mano. Bueno, ya ven que el podcast pasado estábamos hablando de todo el tema de las fintech y de nuevos servicios financieros. Pues bueno, resulta que Bitso llega con un nuevo producto que se llama Bitso Card, que permitirá pagar productos y servicios, pero no va a ser con criptomonedas. Es una tarjeta que pues va a permitir hacer compras, ya sea en comercios físicos o en páginas de internet, y también van a poder hacer retiros en cajeros automáticos. Obviamente que dependiendo el cajero automático en el que realices la transacción, pues te cobrarán una comisión por el uso de la del cajero automático, ¿no? Eso cada banco tiene distinta comisión. Es una tarjeta que está emitida por Mastercard, pero que es un poco complicado de explicar porque si bien funciona de manera parecida a una tarjeta de débito, no es una tarjeta de débito, es más bien como un monedero electrónico en donde vas a poder tener cierto saldo que tengas disponible en tu cuenta de Bitso en pesos mexicanos. Es decir, no vas a poder pagar directamente con criptomonedas y te descuentan las criptomonedas o que la transacción se haga en criptomonedas, sino que tú debes de tener en tu cuenta algún tipo de saldo disponible en pesos mexicanos para que puedas utilizar esta tarjeta, que les digo, más bien funciona más parecido a un monedero electrónico que a una tarjeta de débito. Este nuevo lanzamiento pues llega con algunos beneficios como 2x1 en Cinépolis, ofertas en Rappi, en Uber, en Mercado Libre, pero creo que el producto, desde mi punto de vista, no es del todo atractivo. Solamente para casos muy, muy específicos pudiera llegar a ser de cierta utilidad, pero la realidad de las cosas es que más bien esta tarjeta pues se queda un poco a medias, porque no es ni una cosa ni la otra, y con esto me refiero a que no es ni tarjeta de débito, tampoco es un medio de pago electrónico que te permita pagar con criptomonedas directamente. Entonces, como que sigue habiendo allí un paso intermedio, y que ese paso intermedio pues a lo mejor lo puedes hacer con tu cuenta de otro banco que ya tienes y que no necesariamente tienes que solicitar el plástico de la Bitso Card. Pero bueno, ahí a lo mejor para todas las personas que están interesadas en este mundo de las criptomonedas y que utilizan Bitso, puede llegar a ser de su interés. Y bueno, WhatsApp se actualiza para funcionar mejor en las tablets Android. La nueva versión beta de WhatsApp para Android, en el caso de la versión de tablets, incluye algunas nuevas funciones, como la vista dividida, que es más parecido a lo que tenemos en el escritorio, es decir, del lado izquierdo la lista de chats y del lado derecho de la pantalla, pues ya la visualización de la conversación que tenemos en ese grupo o contacto, a diferencia de lo que ocurre actualmente, que es pues simplemente una versión estirada de WhatsApp para el teléfono. Este tipo de función está disponible en las versiones betas de WhatsApp para Android, por lo cual todavía va a tardar un poquito en llegar a todos los usuarios, y además de que puede que llegue o no, siempre en WhatsApp es muy común que empiecen a probar algunas funciones y después de un tiempo decidan no incorporarlas en la versión final. Aunque bueno, yo creo que en este caso sí es un añadido necesario y que muchos usuarios lo van a agradecer, sobre todo pues los que utilizan de manera intensiva WhatsApp, ya que hasta hace poco el único lugar donde se podía utilizar WhatsApp era en el teléfono, con su complejidad en cuanto al manejo, la productividad, la facilidad de poderlo utilizar, ¿no? A diferencia de otros chats que te daban la posibilidad de usarlo en tu computadora, en tu tablet, en una pantalla más grande con una interfaz adaptada a esas pantallas para aprovechar mejor el tamaño y mostrar más contenido, más funciones, mayor productividad para responder los mensajes. Así que poco a poco ahí WhatsApp va actualizándose y tratando de alcanzar a todos los demás competidores que por mucho más tiempo han estado funcionando mejor en tablets, en escritorio, multidispositivo, grupos, capacidad de gestionar mejor los mensajes. Pero bueno, pues ahí está la información. Esperemos que llegue muy pronto ya a todos los dispositivos, aunque también habría que tomar en cuenta de que las tablets Android parecen ser que pues tampoco es que vivan su mejor momento, en el sentido de que ya casi no se ve a personas utilizando tablets Android. Incluso tablets como el iPad pues tampoco viven su mejor momento. Allí Apple está tratando de que el iPad siga siendo muy vigente y que para muchas personas sea un dispositivo que le resuelve la necesidad que antes resolvía una computadora portátil. Bueno, a lo mejor en ese caso también podría ser, pero la realidad de las cosas es que muy pocas personas ya están utilizando tablets, todos van más bien o a la laptop o al smartphone, y la tablet pues ya se quedó ahí un poco chiflando en la loma. Y precisamente hablando de smartphones, pues se llevó a cabo el Mobile World Congress en Barcelona en este año 2023 y se presenta todo lo que tiene que ver con dispositivos, tecnología celular, smartphones, y hubo cosas interesantes, otras no tanto. Creo que la tendencia, al menos para este año, es el tema de las pantallas plegables, las pantallas enrollables, y por otra parte también el tema de la carga rápida. Todos los fabricantes se pelearon por mostrar su nueva carga rápida, siendo Realme quien se llevó toda la atención en ese apartado, porque lanzó su nuevo dispositivo Realme Neo GT5 con capacidad de carga de 240 watts, lo que le permite al teléfono cargar su batería del 0 al 100% en menos de 10 minutos, lo que llama muchísimo la atención. Sí, creo que es atractivo, aunque pues no sé qué tan necesario, ¿no? Pero sí, sí definitivamente puede ser una gran función, ¿no? O sea, imaginemos que pues hasta este momento pues lo cargabas 10 minutos y bueno, pues ya podías, ¿no?, hacer alguna llamada, dependiendo también el teléfono y el cargador que tuvieras. Bueno, 10 minutos conectado el teléfono te podía dar 20 20, 40% de la carga de batería, pero en este caso ya te da el 100%. Tomando en cuenta también que muchas veces, por ejemplo, el tema de la carga rápida, entre menos carga tuviera, más rápido es la carga, y conforme se va llenando la batería, más lenta es la carga. Y en este caso, pues es lo que está proponiendo Realme, que fue interesante que una marca china esté ofreciendo esta característica. También Xiaomi presentó, más o menos por esas fechas, su carga de 300 watts, que carga la batería del 1 al 100% en apenas 5 minutos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Se pelea Realme en el Mobile World Congress con su carga de 240 watts y luego llega Xiaomi, presenta su carga de 300 watts y a lo mejor allí es el punto en el cual ahorita están compitiendo los fabricantes, ¿no? En algún punto fueron las cámaras, en algún punto fueron la pantalla, ahorita ya se van con el tema de las baterías y bueno, es tratar de buscar en dónde hay mayor espacio para la innovación y para presentar avances significativos. Y creo que es una buena aproximación a la renovación y a la innovación en los smartphones en estar viendo cuáles son los componentes que tienen un mayor margen de mejora. Y sin duda la batería es el punto en el que los dispositivos necesitan y tienen un mayor margen de mejora. Otras cosas que se presentaron en el Mobile World Congress es el Honor Magic 5 Pro, que llamó mucho la atención por el hecho de ser el gama alta o el gama premium, o ya es muy difícil hablar de gamas en los dispositivos actualmente, pero este Honor Magic 5 Pro pues se caracteriza por tener el mejor procesador disponible para el mercado de Android, que es el Snapdragon 8 Gen 2, y por un precio de $1,200. Por otra parte, también Xiaomi presentó el Xiaomi 13 Pro y el Xiaomi 13, también con precios por encima de los $1,000. Y la crítica allí que se le hizo mucho a Xiaomi es que ya sus productos ya están muy caros, que ya cobrar más de $1,000 ya es demasiado, tomando en cuenta que el Xiaomi 12 salió por menos de $1,000. Me parece que salió por ahí de los $800, $900, más o menos. La verdad no tengo ahorita el dato a la mano, pero lo que sí es que están más caros que los dispositivos del año pasado. Y que entonces, pues ya también Xiaomi se está subiendo, tratar de competir en ese mercado de la gama premium con los precios por encima de los $1,000, ¿no? Entre $1,000 y $1,500, que es allí donde ya también se están ubicando muchos teléfonos. Otra cosa que me llamó la atención es el lanzamiento del Nokia G22. Nokia todavía hace teléfonos, por allí también incluso anunció una renovación de su logotipo, pero está lanzando tres nuevos teléfonos móviles baratos: el Nokia C22, el C32 y el G22. ¿Y por qué les hablo de estos modelos? Bueno, porque este Nokia G22 es un producto muy atractivo por una razón, y es que le están apostando a la reparabilidad. Algo así como el Fairphone. Ya ven que también esta marca de smartphones lo que les permite es que sean modulares, que se permita la sustitución fácil de ciertos componentes del dispositivo, pues para poder reparar su pantalla, su batería, sus cámaras, sus bocinas, etcétera, y que no sea como los smartphones premium, que pues, se te descompone una cosita y luego para arreglarlo es muy complicado por cómo están construidos. Esos teléfonos tienen otro enfoque, que es hacerlos de fácil reparación, y es lo que está ofreciendo el Nokia G22. Si bien es un teléfono de plástico y que tiene un procesador realmente de gama baja, sí resulta en un atractivo por razones muy simples, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder sustituir la batería, que es el componente que más se desgasta, que si se te rompe la pantalla, la puedes reparar fácilmente. ¿Cuántas personas hemos visto que tienen su teléfono todo estrellado y que no lo arreglan? Pues porque sale muy caro, ¿no? Y mejor se compran uno nuevo. Entonces, creo que es atractivo este tipo de dispositivos, y a mí me gustaría que hubiera más marcas que lancen teléfonos que tengan este tipo de características de reparabilidad con un hardware un poquito más solvente, ¿no? A lo mejor en la gama media que es muy respetable ya el desempeño que ofrece un teléfono de gama media, pero pues que tenga esta capacidad. Y sobre todo tomando en cuenta que, por ejemplo, tendría más sentido si tú le metes un procesador de gama alta, porque el procesador de gama alta dura más años. Entonces ahí ya cobra sentido tener la posibilidad de reparar una pantalla, de reparar una cámara, un micrófono, pues porque dices, el teléfono todavía me da un buen rendimiento 2-3 años después de haberlo comprado. Por sus especificaciones técnicas, el teléfono puede seguir siendo funcional sin una mala experiencia de usuario, pero a lo mejor ya se le desgastó la batería, pues le compro la refacción y lo reparo, y entonces tengo un teléfono que me dure muchos más años. Allí es donde cobraría más sentido. Tener un teléfono de gama baja que se pueda reparar, no creo tampoco que tenga tanto sentido, porque a lo mejor lo puedes reparar, los componentes están funcionando bien, pero ya la obsolescencia por la capacidad del procesador, de las especificaciones técnicas, ya no te permiten tener una experiencia fluida, y entonces dices, ¿para qué lo reparo si ya no me va a dar una buena experiencia de usuario? Entonces, allí creo que viene la contradicción en este tipo de dispositivos, y que sí siento yo que las empresas deberían de apostarle por allí a tener un dispositivo móvil de procesador de gama alta con estas características modulares o de reparabilidad que permitan utilizarlo por muchos más años. Y bueno, finalmente quiero comentar por fin la llegada de la fábrica de Tesla a México, en el estado de Nuevo León, en el municipio de Santa Catarina. Por fin se pudieron poner de acuerdo el presidente López Obrador, el gobernador de Nuevo León y el director de Tesla, que es Elon Musk. Esta Gigafactory, como le han llamado en los medios, pues era una inversión muy grande para poner una planta de fabricación de los autos eléctricos de Tesla que puedan surtir por lo menos a toda Norteamérica, es decir, México, Estados Unidos y Canadá. Obviamente cada uno tendrá una opinión, porque esto, pues más allá de ser tecnológico, se volvió político el tema, desafortunadamente, aunque parece ser que ya una vez que llegaron a un acuerdo, pues ya entonces sí se pondrán a trabajar en lo que tiene que ver con productividad, con tecnología, con empleos y demás. Y yo no quisiera abordar tanto este tema, pero siempre está allí, ¿no? La sensación de querer opinar. Y para mí lo importante, ya después de todo esto, dejando de lado lo que ya ocurrió, lo que a mí me gustaría es, pues, pensar qué es lo que se va a hacer a futuro, es decir, lo que podrá ocurrir. Y es que Elon Musk es muy dado a despedir gente, a no querer cumplir con las leyes de procuración del trabajo. Y en pocas palabras, es que yo espero que las autoridades de México hagan cumplir la ley a Elon Musk, que no le den por su lado, que no le den beneficios, ventajas, tolerancias, chances, de nada. A final de cuentas, lo que debe primar es el cumplir con la ley, y si Elon Musk quiere trabajar en México, pues lo tiene que hacer cumpliendo las leyes mexicanas. No puede querer aplicar de repente sus políticas y sus ideas, que a lo mejor en otros países es legal hacerlo, pues aquí que no quiera venir a hacer su desorden. Eso es lo que a mí me gustaría. Ya veremos cómo esta empresa trata a sus empleados, a sus trabajadores, cómo se relaciona con los gobiernos, qué papel va a jugar en la sociedad de Nuevo León. Es decir, quedan muchas preguntas. Lo que sí es que a mí me parece que es una buena inversión, que es una fábrica que va a ser moderna, porque cada vez van a vender más autos eléctricos, cada vez se van a vender más Teslas. Entonces, por ese aspecto, pues sí es un aspecto que promete mucho en el ámbito económico para México, pero pues yo también pienso en el ámbito de los derechos laborales. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda suscribirte, dobledensidad.com, encuentras todos los links. Recomienda este podcast a un amigo. Si tienes algún comentario, puedes hacerlo en la página dobledensidad.com o mandarme un tweet a mi cuenta @LuisEric. Seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook y también en Twitter, @dobledensidad. Suscríbete, dale like, compártelo y dale campanita en YouTube, porque también estamos. Te agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.